eterna. 27 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une en esta jornada de miércoles. Un miércoles que sigue gris. Ha dejado de lloviznar. Con llovizna nos despertábamos a la mañana temprano. Bueno, pero aparentemente va a prevalecer el nublado y no tanto la lluvia. A esta hora la temperatura es de 8 grados, la humedad del 90%. Y es momento de empezar a desandar el programa, pero ya en materia de entrevista, Cari. Sí, así es. Vamos a estar hablando del tema de la cooperativa de agua, un tema que se trató ayer en la sesión del Consejo Deliberante. Ya lo tenemos al presidente de la misma, del Consejo Deliberante, a Julio Lonza, del otro lado de la línea, a quien le agradecemos este tiempo. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, Karina, a la mesa y a toda la audiencia. Bueno, nosotros un tanto preocupados, ¿no?, por la situación de la cooperativa. Sabemos que ayer se aprobó la tarifa, se venció también la prórroga. Bueno, contanos un poquito cómo está el tema. Bueno, ayer había sido convocado el presidente de la cooperativa, quien asistió a la comisión de la mañana, y en esta comisión se acordó, entre otras cosas, un tema que era de bastante preocupación para los vecinos, que era esta decisión de la cooperativa de empezar a cobrar una cuota de capitalización con montos bastante elevados, y más allá de que está prevista la facultad en el estatuto, está destinada, este concepto de cuota de capitalización está destinada a otro destino y no a ser un aumento encubierto como estaba siendo realizado y utilizado por la cooperativa, ¿no? Sin la autorización del Consejo Deliberante, que es el órgano encargado de autorizar cualquier aumento de tarifa. Bueno, en la reunión de ayer se analizó lo que había pedido la cooperativa y había mandado el Ejecutivo como aumento de tarifa. Bueno, finalmente el Consejo Deliberante autorizó el aumento de tarifa, pero a su vez dejó o suprimió la cuota de capitalización que ya estaba facturada para octubre. Bueno, esa cuota de capitalización se suprime y no puede la cooperativa volver a utilizar este mecanismo de la cuota de capitalización, y si la factura de octubre va a venir con el aumento que ha autorizado el Consejo, que está alrededor, desde el último aumento que había tenido la cooperativa era en noviembre del año pasado, y sobre esta tarifa básica de noviembre del año pasado se va a aplicar un 65% a partir del primero de septiembre. Es decir, no es retroactiva, se suprime la cuota de capitalización y a partir del primero de septiembre se va a aplicar una tarifa con un aumento del 65%, vuelvo a decir, sobre la tarifa base que estaba establecida a noviembre del año pasado. Julio, preguntarte, ¿no? Porque se le dio una prórroga, o sea, en el marco de que la cooperativa pide este incremento en la tarifa, se le da una prórroga también para por un año, ¿no? Digo, este aumento se podría haber discutido mucho tiempo antes de llegar a esta instancia, e incluso se podría no haber cobrado o no haber tocado ese ítem de capitalización. Bueno, ha sido un tema complejo porque el Consejo pidió alguna información para poder dar el aumento, no lo recibimos a esa información. En el medio, la cooperativa empezó a cobrar esta cuota de capitalización que el Consejo entendía indebido. Bueno, pero que finalmente creo no estar equivocado cuando vemos que la cuota de capitalización de 500 pesos se aplicó desde mayo, junio y julio, ¿no? Esta cuota de capitalización de 500 pesos, en definitiva, es absorbida por el aumento que pretendía el Ejecutivo, y en definitiva, esa cuota de capitalización que se cobró es menor al porcentaje de aumento que se pretendía. Es decir, que no ha habido un perjuicio, al contrario, entendemos que ha habido un beneficio para los vecinos y los usuarios de consumidores del agua en Villa Allende, porque si hubiéramos nosotros otorgado el aumento en abril, como estaba pedido, hubiera sido mayor en el tiempo el aumento que hemos otorgado ahora, ¿no? Sí, en realidad, bueno, eso es uno de los puntos, pero por el otro lado, digo, si este incremento no se discutió con bastante tiempo de anticipación, no fue responsabilidad ni de los consumidores ni del Consejo Deliberante, sino porque la cooperativa no presentó la documentación en tiempo y forma. Exactamente, bueno, y además empezó a cobrar esta cuota de capitalización que nosotros entendíamos que debía cesar esta cuota de capitalización, y así lo hemos dispuesto a hacer, ¿no? O sea, el aumento, pero tiene que cesar esta cuota de capitalización que está destinada a otra cosa, no a un aumento encubierto como lo estaban utilizando, ¿no? Bueno, finalmente creo que esta ha sido la salida más razonable para que la gente tenga una previsión, para que no se le aplique esta cuota de capitalización, que ahora en la última asamblea se había llevado hasta un máximo de 9.500 pesos, lo cual significaba, porque la de 500 pesos era una cosa razonable. Esta nueva asamblea que había fijado un 9.500 pesos realmente parecía como exorbitante, indebida, porque no estaba autorizada la cooperativa a cobrarlo. De acuerdo al estatuto, está destinado a otra cosa, a la cuota de capitalización. Bueno, creo que finalmente se ha logrado una solución equitativa y que no vaya en desmedro de los vecinos y que tengan certeza de cuánto es lo que van a pagar. La cuota base que se toma, ya les digo, es de noviembre del año pasado. Desde ahí hasta esta fecha, el porcentaje de inflación ha sido mucho mayor al aumento que hemos otorgado, que es el 65%. Con solo ver las estadísticas, uno se da cuenta que desde noviembre del año pasado a esta parte, el aumento de la inflación ha sido muy superior, ¿no? Julio, otro de los temas que preocupa en base a la cooperativa es este vencimiento del contrato, de la prórroga que tenían del contrato de concesión, que se venció ni más ni menos que en la jornada de ayer, cuando ustedes también sesionaron para trabajar esto, y lo decíamos más temprano de este DNU que presentaron desde el Ejecutivo, solicitando una prórroga de 8 meses más y la conformación de una comisión que, bueno, finalmente ayer fue rechazada. Contanos un poco cuál es la situación que hoy tiene la cooperativa, ¿no? Bueno, creo que estamos frente a una situación grave, grave institucionalmente, porque, para que la gente entienda, el contrato de concesión de distribución del agua en Villa Allende originariamente fue otorgado en el año 2002. En el año 2012 se prorrogó por 10 años más, y venció en el año 2022. Es decir, hacía 20 años que sabían que se iba a vencer en el año 2022. Claro. Cuando llegó el vencimiento, nos mandaron un contrato para que el Consejo ratificara un contrato que era copia del que se había hecho hace 20 años. Ni una modificación tenía. Bueno, el Consejo entendió que esto era indebido e inapropiado el procedimiento que se había dado, porque se estaba haciendo el contrato de concesión más grande que tiene la municipalidad de Villa Allende es el contrato de agua. Son cifras muy abultadas las que se manejan, y necesariamente tienen que tener un procedimiento de selección del oferente a través de lo que marca la carta orgánica y marca la ordenanza de contabilidad. ¿Cuál es el mecanismo? Será la licitación, y aun cuando se entienda que tiene que ser una adjudicación directa, tiene que tener un procedimiento, el Ejecutivo tiene que mandar los pliegos, el Consejo tiene que aprobar esos pliegos en las condiciones, con un contrato actualizado, conforme al crecimiento poblacional que ha tenido Villa Allende, a los controles, a un plan de inversión que tiene que hacer quien es el prestatario. Bueno, todas estas cosas no estaban previstas, ni tampoco estaba el pliego para que el Consejo lo pudiera aprobar. Bueno, ese contrato fue rechazado y se le dio una prórroga de un año. Esta prórroga de un año se dio en septiembre del año pasado. Uh-huh. O sea que el Ejecutivo sabía desde hace un año que se vencía el 5 de septiembre la prórroga que les habíamos otorgado. Bueno, un día antes nos manda ahora diciendo que era una cuestión de necesidad y urgencia. ¿Cómo va a ser necesidad y urgencia si hace un año que sabían? La verdad, esto es una falta de respeto, no solamente al Consejo Deliberante, sino también a la población de Villa Allende, que está cautiva de esta distribución de agua, porque no hay otro prestador que la gente pueda elegir. Acá la concesión es exclusiva, y por eso la importancia de este contrato. Bueno, nos mandaron este pedido de prórroga, una nueva prórroga, la tercera prórroga sería, y bueno, el Consejo por mayoría decidió rechazar, y no solamente rechazar, sino emplazarla a la intendenta municipal para que en 20 días corridos mande un pliego de bases y condiciones para adjudicar el servicio de distribución de agua en Villa Allende. Uh-huh. Sin lugar a duda que si esto no sucede, vamos a estar frente a una grave situación institucional, además de un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos por parte del intendente, ¿no? Uh-huh. Porque esto ya ha incumplido sus deberes cuando tenía un año y no mandó el pliego de condiciones. Y ahora esta nueva prórroga rechazada por el Consejo, necesariamente tiene que cumplir en los 20 días y mandar el pliego, y si no, bueno, el Consejo verá cuáles son las alternativas legales que tenemos para poder salir de esta situación de indefinición que ha generado exclusivamente el Departamento Ejecutivo Municipal, ¿no? Uh-huh. Que en este pliego de bases y condiciones justamente lo que se discute es esto, un plan de obras, cuál es el servicio que tiene que presentar la cooperativa para que sea un servicio justamente eficiente, teniendo en cuenta la cantidad de pobladores y el crecimiento que tuvo la ciudad. Julio, preguntarte también por el tema de la licitación. Cuando se presentan estos pliegos, ¿también se puede llamar a licitación o son dos instancias distintas? No, es que los pliegos son para la selección de los perentes, uh-huh. sea por licitación o sea por adjudicación directa, porque se entienda que es solamente la cooperativa la que los puede prestar, lo cual, a mi entender, no debería ser así, pero bueno, es una posición doctrinaria dentro de este tema particular de distribución de agua. Pero bueno, la selección del oferente y las condiciones en las cuales se debe prestar el servicio debe estar en un pliego de condiciones, y el Consejo Deliberante es el que fija y tiene la potestad exclusiva de fijar el término de esa concesión. Uh-huh. Es una facultad exclusiva del Ejecutivo y del Legislativo a través del Consejo Deliberante, y el Ejecutivo tiene que fijar las bases. El Consejo lo tiene que aprobar, esas bases, porque a la par de lo que vos decís, Karina, de la eficiencia en la distribución y la prestación del servicio, está otro tema muy importante, que es el control de calidad del agua que toma la gente de Villa Allende, uh-huh. ¿no? Que no es menor, y hoy no está claro en el contrato cómo se va a practicar, quién lo va a practicar, cómo uh-huh. lo están practicando. Hay numerosas quejas de vecinos donde el nivel de claridad del agua es muy malo, uh-huh. el olor, no sabemos si realmente estamos tomando un agua potable, o sea, a lo mejor es así, pero no lo sabemos, no se publicitan los exámenes respecto del agua. Bueno, estas cosas que necesariamente tienen que estar en un contrato bien clara para que la gente pueda controlar y tener la tranquilidad de que el agua que toma realmente es potable, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas son las cosas que tienen que estar en el pliego. El Ejecutivo no lo ha mandado, el Consejo lo ha rechazado ayer a TDNU por mayoría, y hemos emplazado al Ejecutivo para que en 20 días manden el pliego. Veremos cuál es la respuesta del Ejecutivo frente a esto, pero creo que estamos ante una situación muy grave, porque el contrato más importante de concesión todavía está en indefinición. Fíjense que hoy la cooperativa sigue prestando el servicio, pero sin un contrato, sin un marco normativo. Claro. Porque ayer se terminó el contrato. Julio. Ayer se terminó el contrato y hoy la cooperativa no tiene ningún marco legal. Por supuesto que se entiende y la cooperativa, esto para dar tranquilidad a la población, la cooperativa tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta tanto se resuelva esta situación, ¿no? Claro. No es que nos vamos a quedar sin prestador de servicio, pero y en las condiciones que está el contrato. Pero bueno, pero no tiene un marco legal hoy vigente ni aprobado. Esta es la realidad, ¿no? Julio, también preguntarte, y pienso, ¿no? Si de acá 20 días se resuelve de que vas a ir siendo esta cooperativa la adjudicada para continuar con el servicio de distribución de agua potable y de seguir, por supuesto, las mismas figuras que le encabezan. Presidente Francisco Albarracín también está dentro de la mesa de administración, Sergio Padro. Ambos, bueno, en su momento ambos fueron candidatos, pero hoy Francisco Albarracín entra como concejal a partir de diciembre. ¿Es incompatible o él debería dejar sus funciones dentro de la cooperativa? Es absolutamente incompatible. Es más, yo personalmente digo, es incompatible que haya sido candidato, que haya participado de una elección sin pedir por lo menos licencia en el cargo de presidente de una entidad concesionada por la municipalidad, ¿no? Creo que esto es incompatible, una falta de ética grave del presidente. Esto lo he dicho y lo he sostenido. Pero además, si asume como concejal, tiene que cesar en la función como presidente. Es absolutamente incompatible que cumpla las dos funciones, el cargo de concejal para el cual ha sido electo y el cargo de presidente que hoy detenta de la cooperativa. Tendrá que optar entre un cargo u otro. Es una decisión personal que tendrá que tomar el presidente de la cooperativa, ¿no? Perfecto. La última cortita, bueno, ayer también junto con esta prórroga se rechazó la conformación, porque estaba dentro del mismo DNU, ¿no? La conformación de esta comisión de concejales que deberían evaluar las condiciones de la cooperativa y demás, y también pensar en esto, ¿no? Una vez, o mejor dicho, durante esa prórroga, hay nuevos concejales, hay una asunción de nuevos concejales, estamos hablando de que la mayoría van a ser oficialistas. Digo, ¿tiene algo que ver esta prórroga? ¿Considera que tiene algo que ver con esta conformación de comisión? Que finalmente no va a ser, ¿no? Pero ¿qué pensás al respecto? Pero sin lugar a dudas que tiene que ver. Esto realmente es una burla y un desconocimiento de las funciones que hoy tiene el legislativo. Es decir, el consejo sigue vigente y los plazos se vencen y tienen que cumplir con lo que dice la Carta Orgánica. La Carta Orgánica no prevé este invento que han hecho en este DNU, que es una comisión. Acá lo que dice la Carta Orgánica y las ordenanzas de contabilidad es claro y preciso. El Ejecutivo tiene que mandar un pliego de bases y condiciones que tiene que ser analizado y aprobado por el Consejo en su conjunto, no en una comisión como este invento que han hecho ahora en DNU para con el único objetivo de estirar los plazos y para que esto sea resuelto por el intendente que venga y con el bloque oficialista en absoluta mayoría. Esto hay que decirlo claramente a la población. Esto es solamente un mecanismo pretendiendo pasar esto para la gestión que viene, donde, entre otras cosas, como vos bien decías, el presidente de la cooperativa es el primer concejal electo. O sea, esto es confusión de roles, le quita transparencia, le quita toda posibilidad de que uno crea en este procedimiento, porque además no está prevista la Carta Orgánica ni en la ordenanza de contabilidad. Acá no está prevista ninguna comisión. El juego de las instituciones es que el Ejecutivo manda el pliego de bases y condiciones y el Consejo en pleno y el Consejo vigente, actual, tiene que analizarlo, aprobarlo y además fijar el término de la concesión. Julio, bueno, clarísimo todo lo que expusiste. Te agradecemos este rato con Radio Nexo por acercarnos esta información tan importante que preocupa obviamente a toda la comunidad de Villa Allende. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Las palabras de Julio Alonso, presidente del Consejo Deliberante de Villa Allende, bueno, contando cuál es la situación actual, ¿no? En base a la cooperativa, confirmó, hay un 65% de aumento en la tarifa del agua potable. No es retroactivo, pero sí tiene en cuenta la base del mes de noviembre. Y actualmente una cooperativa que tiene que prestar obviamente servicios al tratarse de una necesidad vital, pero que hoy no tiene contrato. La verdad que lamentable, ¿no? Lamentable que esto ocurra. Nos van llegando mensajes, dice, hola chicos, importante esta entrevista para los vecinos para conocer cuánto será la tarifa del agua. Ojalá que podamos acceder a ella. Gracias. El 65% lo acaba de decir. 65%. El incremento y se saca la cuota de capitalización, es así, ¿no? Así es, sí. Gracias a Rosario que está del otro lado escuchando la radio. 351-63-23-983, las vías de contacto. Te recordamos que en el www.nexofm.com.ar vamos a estar subiendo esta entrevista para que esté dispuesta para toda la comunidad, pueda repasarla y escucharla nuevamente si así desea. Nosotros volvemos a canciones hasta las 13, hacemos anexados. Crece tu panza, pasan los meses.